Primashun Radio, reportando desde San Roque, el mercado que soñamos. ¿Estamos en dónde? Primashun Radio, en el mercado San Roque. ¿El mercado de San Roque en qué lugar o qué zona de Quito se encuentra? En el centro histórico de Quito. Yo no soy de Quito, dígame cómo llego al mercado San Roque si estoy en el norte. En el norte tiene que venir por toda la occidental, es una avenida grande que le deje justamente en el centro histórico pasando el segundo túnel. Ahora, si estoy en el sur, ¿cómo llego al mercado San Roque? Si está en el sur, puede coger cualquier bus que le deje en el centro histórico en cualquier dirección hacia el norte. Compañero, un saludo a todos nuestros oyentes. Mando un especial saludo a todos los compas, a los mashis, amigos, amigas, que visiten el mercado San Roque y tengan el gusto de comprar toda su alimentación en esta ocasión que estamos reestructurando el mercado. Bueno, ahora tenemos a una señora que vino a hacer el mercado acá, vino a comprar los alimentos. ¿Qué acaba de comprar? Bueno, yo me compré un maduro frito, maduro frito. ¿Por qué le gusta el maduro frito del mercado San Roque? Porque es muy rico, tiene una buena preparación y es muy económico. ¿Le enviaría un saludo o un mensaje a los vendedores y vendedoras del mercado? Un saludo para todos los vendedores y vendedoras del mercado de San Roque. Muchísimas gracias por la frescura de los productos que nos ofrecen y por cuidarnos como clientes. Ahora tenemos a una niña que está comiendo helado y es una habitante de San Roque. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo es San Roque para los niños? Es muy bonito, tiene cosas muy bonitas, la comida es rica y todos los alimentos ricos. ¿Y su mamá o su papá qué vende acá en el mercado? Vende abarrotes, lo que son arroz, azúcar, lenteja, frijol, panela, gelatina. ¿Los niños que están acá en San Roque juegan generalmente? Sí. ¿Dónde juegan? Aquí, solo aquí, porque aquí es como, digamos, botado así, porque aquí no vende nadie. ¿Que no viene nadie acá? No venden porque es para todos los niños. Ajá. ¿Y a qué juegan? A las cogidas, a los lobos, también juegan al delfín que se coge de las manos, juegan a todos los juegos que juegan y no me acuerdo más. Mándele un saludo a todos los adultos que están acá trabajando en el mercado. Mando a todos los niños y jóvenes que pasen bien aquí en este mercado y es un centro histórico.